so papà. Yo, yo. No me hay que presionar, un cuerpo que lo resista. Hasta la vista, soy el que tengo el 20. Me trata en la pista, baila pues. Aquí estoy otra vez, tengo el mal. ¿Qué tal? Tu lírica no me afecta ni tan siquiera me da un dolor estomacal. Pues ahora son dos chavas camp. Pues así hace buen grupo. Y ahora cómo se llaman, Robin y Batman, Cheetah y Tarzan. Pues agárrate porque esto bueno verga. Toma lo que le duela es que van. Yo soy de los que te habla mucha mierda. Como curarte de magia que tu cara y tu flow se pierda. Bye bye y te saludo con la izquierda. Y al que no le gusta. Tirando duro y bien fuerte a los gays, que ya lo traigo en la mente genérica. Solamente a criticar pues mis canciones. Si son bocones, hablan de balas de comprones. Yo te pongo en el feeling de la vieja escuela. Aguacatero me la pela. Yo te canto con la pista y el bajo retumbando. ¿Qué está pasando? Y no les tengo miedo, por eso estoy tirando. Pidieron guerra, soy Daima Juan, apagando luces en la nueva era. Representando a mi gente con esta loquera. Por eso wow, wow, wow, jibby, yo, jibby. Esta loquera he plantado este güey. Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás. Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás. Ahora sí, papá, la gente se va a dar cuenta de quiénes son. ¡Dos patanes! ¡Ja! Hay gente por ahí que dice somos malhechores. Cuando nos ve pasar se mean en los pantalones. Quiero catarle a los lengua larga. A los que el vecino de al lado le da las nalgas. Quiero sacarme la furia con ese basura. Que sabes de enseñarme una mujer una dulzura. Presumiéndole a la gente que tiene cordura. Ahora me toca a mí ponerme cara dura. Se creía jefe, me que trefe. Te voy a dar una probada de mi lengua. Que como paquete vas a sentir la puñalada. Estamos jugando, nos fuimos.